en el 1969. Y esos muchachos todavía están dándole duro a los cueros, ¿verdad que sí? Y están aquí y los voy a ir presentando. En el bajo, Polito Huertas. En las congas, el maestro José Hidalgo Mañengue. En el bongó, Manolito González. En el timbar, Charlie el Pirata. En la trompeta, el maestro Juancito Torres. Y en la parte vocal, Mickey Mari. Y esta es la orquesta del sonido bestial.